llevando la cruz. Seguimos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Levanto mis manos al cielo.